esbozándote el proyecto. Evidentemente era mucho más en profundidad lo que teníamos en mente, y lo que no pensábamos es que fueran unos presupuestos en el que el plan de emprendedores solamente llevara 12.000 euros, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues son cuestiones que el Partido Andalucista cree importante para el pueblo de Ubrique, porque todos sabemos que dependemos del sector de la marroquinería y que el sector turismo pues también ayuda un poco en Ubrique, que se está desarrollando un sector hostelero que es bastante bueno. Y bueno, pues lo que queremos es que se siga diversificando la economía de nuestro pueblo, y para ello lo que hay que apoyar es el emprendimiento y el que los jóvenes y las personas que tienen ideas buenas y que tienen muchas trabas y muchos impedimentos, pues que se les facilite por parte del ayuntamiento, que se ponga un granito de arena en poder ayudar a estas personas. Primeramente para emprender y diversificar, como decía, la economía, y segunda, y por otro lado, pues porque, bueno, pues estas personas, si les va bien su negocio, pues también están dando empleo al pueblo de Ubrique. Y bueno, pues entre otras, son muchas de las cuestiones que les poníamos como premisas para la aprobación de los presupuestos. Los tienen por escrito desde el año pasado, y bueno, nuestra sorpresa es que en este pleno anterior pues vinieron los presupuestos, la verdad, no, por sorpresa nuestra, porque no se había mantenido nada más que tres reuniones a lo largo del año. Una fue en enero, otra en febrero y otra en marzo, y ya pasado el verano, pues pensábamos primeramente que, como el año pasado el Partido Socialista les dio su apoyo, pues pensábamos, al ver los presupuestos este pleno anterior, que era igualmente, que bueno, que le habían dado el apoyo desde el Partido Socialista para seguir adelante, pero es que nuestra sorpresa fue que ni tenían apoyo del Partido Socialista ni habían hablado los presupuestos con nadie. Entonces habían presentado unos presupuestos a un pleno con unas partidas ya gastadas. Quiero decir, con que han estado funcionando durante todo el año y han estado gastando ese dinero, y ahora llevan este presupuesto al ayuntamiento para que los demás aprobemos una cosa de una gestión que desde luego no estamos de acuerdo, porque este gobierno se dedica a hacer obra de imagen, y un ejemplo de ello y que todo el mundo puede ver ahora es la Plaza de la Estrella, que sí que es verdad que el pino era un peligro, pero una vez quitado el pino no veo yo necesario, desde luego, habiendo necesidades en todo el pueblo más importante, el que se destruya una rotonda que estaba funcionando como tal, porque que sí, que a lo mejor necesitaba un arreglo, pero cuando no hay todo el dinero que tú quieres, lo que tienes es que priorizar y darle importancia primero a las necesidades de muchas calles que sí que lo necesitan. Entonces, como digo, este gobierno de imagen se dedica a hacer gestiones y a hacer obras y a hacer cosas de cara a la galería, pero las cosas necesarias y las cosas de fondo las tenemos todavía, bueno, por cumplir. Y nos presentaban un presupuesto con partidas gastadas, un presupuesto en el que la liquidación del año pasado todavía no la conocemos, y un presupuesto en el que no se ha negociado nada con la RPT, y un presupuesto que no cumple la regla de gasto, un presupuesto que no podíamos hacer ninguna aportación porque ya te digo que no, que ya el dinero ya estaba gastado. Y entonces un presupuesto que, desde luego, no sé a dónde quiere llegar el alcalde con esto o el Partido Popular, pero nosotros, desde luego, no estábamos nada de acuerdo con esto. Hombre, sobre todo, básicamente, nuestra postura ha sido muy simple a este respecto. Nosotros siempre hemos pensado que había una serie de prioridades y que había unas cuestiones que eran innegociables. Y eran innegociables no por nada, sino porque creemos que esas cuestiones que nosotros estábamos poniendo encima de la mesa eran fundamentales para Ubrique y eran fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. ¿Por qué? Pues muy simple, porque en primer lugar hay personas que lo están pasando bastante mal y esas personas necesitan un apoyo de su ayuntamiento. Hay personas que no tienen para pagar la luz de forma puntual, hay personas que no tienen para pagar una hipoteca de forma puntual, y esa ayuda se la tiene que prestar el ayuntamiento urgentemente y de forma inmediata. Bueno, pues eso era lo que se pretendía con estas ayudas sociales extraordinarias. El que cuando haya una persona que tenga una necesidad urgente y de forma transitoria, pues se le apoye y se le ayude en ese caso en concreto. Y por eso era por lo que nosotros exigíamos este plan de ayudas sociales extraordinarias. Pero no solamente eso, sino que también pedíamos un plan anticrisis. Y el plan anticrisis en lo que consiste es en que hay personas que también de forma transitoria pues necesitan un puesto de trabajo para afrontar algunos gastos que no son una luz en concreto o una bombona en concreto. Y eso es lo que se pretendía con este plan anticrisis, el que estas personas pudieran tener un puesto de trabajo en un determinado momento y en una causa puntual. ¿Qué pasa? Pues que eso estaba dotado, según entendíamos nosotros, con unas cantidades importantes que tenían que estar reflejadas en el presupuesto. Y eso tampoco se refleja en el presupuesto. Más preocupante todavía es la situación de la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo, llevamos 3 años que nos están mareando la perdiz, diciéndonos, espérate, mira esto, mira lo otro, no sé qué, no sé cuánto, y resulta que a la hora de entrar en el ayuntamiento de Ubrique las personas a trabajar, pues no se tenía un criterio claro y transparente a este respecto. Bueno, pues ya hemos conseguido que desde hace un par de días esté publicado en el ayuntamiento esa bolsa de trabajo y cuáles son los criterios. Nos ha costado muchísimo el mantener 20.000 reuniones con el equipo de gobierno para simplemente que se publiquen los criterios, que se diga cuál es el orden y que la gente pues no tenga las suspicacias esas que tenemos ahora mismo. Porque al no saber cuáles son los criterios y al no saber cuál es el orden que se está siguiendo, pues lo más fácil es decir que lo hacemos a dedo. Y para evitar eso, es para lo que la oposición en su conjunto pedía que se estableciera un criterio según la bolsa de trabajo, con unos criterios determinados, con un orden determinado y en el que se vea de forma clara y transparente a quién le toca realizar o a quién le toca entrar según esta bolsa de trabajo. Y para entrar en la bolsa de trabajo hace falta una partida presupuestaria, que es la que nosotros planteábamos que tenía que tener como plan anticrisis para estas personas que actualmente pues lo están también pasando bastante mal. Pero no es solamente eso. La excusa que nos ponen últimamente es que tenemos un plan de empleo joven, es que tenemos un plan de empleo mayores, es que tenemos un plan de empleo de diputación, es que tenemos otro de no sé quién. Vale, pero hay una franja de edad que no está reflejado en ninguno de los planes que se plantean por parte de la Diputación ni por parte de la Junta de Andalucía. Y hay un sector de población en concreto que no cumple los requisitos, porque tenemos ahí un plan que es para personas en riesgo de exclusión, por ejemplo, y las personas en riesgo de exclusión no son las mismas que una persona que en un momento determinado para pagar la hipoteca necesite de la ayuda de su ayuntamiento. Y esas personas no estaban contempladas. Pero es que no es eso solamente, sino que hay una franja de edad entre 45 y 55 años, pues que tampoco se contempla en ninguno de los planes, porque nos enquistamos en planes para jóvenes, nos enquistamos en planes para mayores, pero las personas de mediana edad también se olvidan. Y hay muchísimas personas de mediana edad que también necesitan la ayuda de su ayuntamiento para solventar los problemas que tienen de forma puntual. Pero es que es más, es que aparte de eso, los criterios que se establecen para la selección de estas personas pues probablemente tampoco sean los más acertados, y los planes que se han solicitado por parte del ayuntamiento pues tampoco puede que sean los más acertados ni los más idóneos. Y como ejemplo pues tenemos varios, ¿no? En el plan, en el anterior, pues nosotros solicitábamos que se debían haber contratado o haber pedido la solicitud de contratación de personas con un perfil determinado que fueran titulados para hacer trabajo que actualmente en el ayuntamiento pues no se estaban abordando. Y eso no se hizo, sino que nos limitamos a contratar un par de albañiles, un par de pintores, un par de jardineros y poco más. Y bueno, pues hay otro perfil de personas que, aunque también los albañiles, los pintores y los jardineros lo están pasando mal, pero hay otras personas que tienen otra cualificación y que también necesitan de ese apoyo del ayuntamiento para salir del mal trago por el que están atravesando actualmente. Eso se consigue a través de este plan anticrisis que se proponía por parte del Partido Andalucista. Aparte de eso, también teníamos muy claro que había que hacer diferentes actuaciones en barriadas. No lo que se plantea por parte de este equipo de gobierno, que es floritura, como decía mi compañera. Hay barriadas que necesitan cosas urgentes y hay barriadas que necesitan cosas que se aborden y que se retomen de forma inmediata, y no se está haciendo. Un ejemplo de este presupuesto, y que nos parece pues que no es lo más acertado, ha sido el abordar el tema de la puerta de la policía y la puerta de la calle San Sebastián en sus inicios. Pues bueno, esas calles creemos que no son las que más necesitaban que se abordara por parte del ayuntamiento. Esto simple y llanamente por una cuestión muy fácil. Esto es travesía. Y la travesía siempre se ha defendido en este ayuntamiento antes, ahora y mañana, que las travesías correspondían a otras administraciones. ¿Qué sentido tiene el gastar un dinero que viene desde otra administración ahí, cuando es otra administración la que tiene que abordar esos problemas. Estamos quitando ese problema y le estamos quitando un servicio que probablemente ese dinero se podía haber echado en otra calle que lo necesite también, igual que esas calles, pero que puede que sean prioritarias. Entonces, esas cuestiones no se están teniendo en cuenta por parte de este equipo de gobierno. Y esas decisiones equivocadas desde nuestro punto de vista, pues no son las que más benefician a nuestro pueblo. Porque estamos gastando dinero de los ubriqueños en cosas que corresponden a otras administraciones. Y que probablemente esas administraciones son las que tienen que abordar estos problemas. Pero no estamos hablando solamente de eso, sino que hablamos también de que tiene que haber un plan de empleo local. Y además, una cosa fundamental e importantísima que siempre hemos defendido, y es que tiene que haber un plan de emprendedores. ¿Para qué queremos un plan de emprendedores? Pues muy simple, es que hay personas que aspiran a montar su negocio, a montar su propio negocio, y esas personas no tienen una orientación, no saben cómo empezar a arrancar con la actividad. Y necesitan de alguien que les asesore, necesitan de alguien que les oriente, necesita que alguien los lleve de la mano en la formación de ese nuevo negocio. Porque estamos hablando de personas que son arriesgadas, que están arriesgando un patrimonio, que están arriesgando una idea, y tiene que salir lo mejor posible para que esa idea funcione. Pero no solamente eso, porque después, por otra parte, nos decían en el ayuntamiento, con 12.000 euros hay, pero es que nosotros no queremos un cursito. Es que no es un cursito lo que se está planteando, es que lo que se está planteando es algo bastante más ambicioso y que recoja todas las ideas que estamos diciendo hasta ahora. Es decir, que no se limiten a decirle, mire usted, tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. No, es una tutorización, es un seguimiento, es el no dejar de la mano al emprendedor, sino que se le va acompañando durante el inicio de esta trayectoria de este proyecto. Pues bueno, esas cuestiones que nosotros creíamos que eran importantísimas, no se han recogido en este presupuesto tal y como nosotros la planteábamos. ¿Qué pasa? Pues que con esos condicionantes nosotros decíamos que nos íbamos a abstener. Y nos íbamos a abstener. Pero es que resulta que a eso se le suman dos cosas más que también son importantísimas. Primero, la liquidación de este año no la tenemos y estamos ya en octubre, a mediados de octubre. No hay personal, necesitamos un poco más de tiempo, vale, nosotros somos comprensibles y no te la vamos a exigir de un día para otro. Pero hay que tenerlo en cuenta, que no sabemos todavía, a día de hoy, ¿en qué se gastó el dinero, la liquidación, en definitiva? Bueno, pues eso no lo tenemos. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que en el presupuesto, y eso ha sido el detonante de que votemos en contra, en el presupuesto que se nos plantea para este año, en octubre, en el presupuesto que se plantea para este año, resulta que no se cumple la regla de gasto. Y esa cuestión es fundamental. Y es importantísima. Queramos o no, estamos regidos por las leyes que nos han impuesto desde el gobierno central. Vale, pueden ser más justas o menos justas, estamos de acuerdo, pero hay que cumplirlas. Y el problema es que no se cumple con esa normativa. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Pues la consecuencia es muy simple, que para el año que viene, en el presupuesto que viene, hay que amarrarse los cinturones. Esto es una casa. Y si, según las normas de la casa, yo me puedo gastar 100 y este año me gasto 120, el año que viene no me puedo gastar 100, sino que me tengo que gastar 80. Y eso, pues mira, a nosotros no nos parece que sea coherente, no nos parece que sea lógico, porque eso se llama tirar para adelante y que el que venga detrás carree. Y no nos parece lógico, ni nos parece coherente, ni nos parece serio que por parte de un equipo de gobierno se estén planteando estas cuestiones. Y la regla de gasto es lo que ha detonado que al final votemos en contra, porque son muchos poquitos. Un poquito decíamos, bueno, vamos a dejarlo. Otro poquito dijimos, bueno, nos abstenemos. Si queréis que votemos a favor, contempladnos esto. Si no queréis que votemos a favor y nos abstengamos, no nos lo contempléis, no vamos a hacer obstáculos. Pero ya cuando estamos hablando de cuestiones que son importantes para la legislatura siguiente, ahí sí que no nos bajamos del burro, porque no sirve de nada eso de vamos a hacerlo y el que venga detrás carree. Eso nos parece que no es una postura lógica y que no es una postura razonable. Pero además de todo esto, hay un proyecto que el grupo andalucista y el partido andalucista en campaña teníamos en mente, y era que en el mercado de abastos antiguo había que hacer una zona destinada a emprendedores. Y eso es algo que se ha proyectado desde el inicio por parte del partido andalucista y que se ha dicho en campaña que íbamos a luchar por eso. Y bueno, pues como lo plantea el equipo de gobierno, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. ¿Qué ha hecho el equipo de gobierno? El equipo de gobierno, pues bueno, como tenemos un alcalde que no sabe decir que no a nada, resulta que hay un grupo que le pide una cosa, hay otro grupo que le pide otra, y hay otro grupo que le pide otra. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago un tercio de una forma, otro tercio de otra y otro tercio de otra, y estamos todos contentos. Pues no. Eso lo que deja o lo que refleja es dos cosas muy, muy simples. Primero, que no hay criterio, porque es que este alcalde no tiene criterio, y según cómo le sople el viento, va para un lado o va para otro, y a ver quién sopla más fuerte. Y en esta ocasión hemos soplado los tres iguales, y ha dicho, pues bueno, vamos a contemplarlo uno que los englobe todos. Y eso lo que hace es que ni uno, ni otro esté a favor. Esas son cuestiones que este equipo de gobierno tiene que tener muy claras. Y el hecho de que se presente con un presupuesto sin haber negociado, sin haber hablado y sin tener clara que van a salir para adelante estos presupuestos, pues también dice mucho de este equipo de gobierno, ¿eh? No sé si es que es inconsciencia, no sé si es atrevimiento, o le podemos poner el calificativo que nos parezca, pero bueno, da mucho que pensar de este equipo de gobierno. Y sobre todo en una cosa tan importante como es el presupuesto, que el año pasado aprobó a finales de diciembre el presupuesto del año pasado, y este año vamos por el mismo camino con este presupuesto. Esas cuestiones son fundamentales para el funcionamiento de un ayuntamiento. Y lo más curioso de todo esto es cuando escuchamos al señor alcalde o a alguno de sus concejales que viene aquí a esta radio y dice, es que no podemos hacer esto porque no tenemos presupuesto. Vamos, ya es lo que nos faltaba. Se han pegado 10 meses sin presupuesto y les ha dado exactamente igual, y ahora, a finales de año, van a decir que es que no tienen presupuesto, que la culpa es de la oposición. No, mire usted, la culpa es de ustedes. Y el año pasado decían que los malos eran el Partido Andalucista porque es que no les apoyaban, y consiguieron un compromiso con el Partido Socialista, y ahora resulta que el Partido Socialista también les vota en contra. Esto da mucho que pensar. Y a lo mejor es que los malos no somos los andalucistas, a lo mejor es que los malos son los demás, que no han conseguido tampoco llegar a ningún tipo de acuerdo. A lo mejor es que los malos son este equipo de gobierno, que no consiguen absolutamente nada. Y por supuesto, que diga que se ha negociado, que se ha consensuado, pues eso ya es el remate de los remates. Pero es que no es solamente eso, sino que si a eso le añadimos que hay que negociar la plantilla del personal junto con el presupuesto, negociar no significa encontrarte en el pasillo a alguien y decirle, oye, mira, que es que resulta que vamos a llevar los presupuestos, ¿qué te parece? Pues tendremos que sentarnos. Sí, ya nos sentaremos, ya está negociado. No, eso no es negociar, eso no es consensuar, eso no es buscar acuerdos con la oposición ni con los sindicatos. Y esos conceptos básicos parece que no se tienen claro por parte de este equipo de gobierno. Tenemos otro ejemplo clarísimo, la relación de puestos de trabajo. ¿Qué pasa con la RPT? Pues que tenemos ahí un documento, pedimos que nos aclaren, pedimos reuniones, no nos las conceden. Cuando nos las conceden, después de todo el secretismo que han mantenido con esta cuestión, resulta que pueden estar más o menos de acuerdo los trabajadores, pero ahí seguimos sin saber nada. Nos convocan a una reunión, nos dan una serie de documentación, nos dicen que para la primera de agosto nos sentamos, estamos en octubre, no nos hemos vuelto a sentar. Esas cuestiones pues hacen que la oposición pues se harte de darle oportunidades, y que coste una cosa que es muy simple y muy clara, que este grupo le ha dado muchas oportunidades a este equipo de gobierno. En el primer momento, cuando lo pusimos para que gobernara este equipo de gobierno. Después, posteriormente, le hemos aprobado dos presupuestos. Nos hemos abstenido en el tercero, pero es que el cuarto ya era flagrante. Y entonces ya cogimos y dijimos, pues mira, hasta aquí. Y hasta aquí. Porque esto es como los niños chicos. Te vas a chocar. Cuando se choca, lo único que cabe es decirle, te chocaste, ¿no? Pues eso es lo que hemos pretendido y lo que hemos hecho con respecto a estas cuestiones tan importantes para un municipio, ¿no? Uh-huh. Y un presupuesto que, como decía José Antonio, en la parte de ingresos, pues vemos como no negocia ni lleva a cabo la venta de naves, ni vemos cómo ven, no vemos la resolución que se le van a dar los aparcamientos del mercado de abasto, que no se venden, y entonces, claro, al no tener ingresos en este ayuntamiento porque no hace por tenerlo, pues, y no negocia tampoco con las partes, pues que a ver, como decía José Antonio, una casa que no tiene ingresos no puede tener gasto, y este ayuntamiento está gastando más de lo que ingresa. Y eso es lo que no vemos. Sin embargo, vemos como otras cosas sí que se le escapan de las manos, que subvenciones se le escapan de las manos, y como por ejemplo el Callejón de las Mocitas, que lo tiene ahí desde el año 2012 o 2011 la subvención, y todavía no la ha ejecutado. Ahí tiene problemas con los vecinos, no se sienta, no negocia, y no solamente con eso, sino también con el Camino de Benocá. Y bueno, con la escuela de música, es que son muchas cosas, muchas cuestiones que tiene en Barranca y que no termina. ¿Qué es lo que nosotros le decimos? Empieza con una cosa y termínala, porque al final lo tienes todo embarrancado, no, lo tienes a todo el mundo descontento, a todo el mundo citas una vez, sí, es verdad que la citas una vez, pero ya está. Y la primera reunión no te puedes quedar para una determinada cuestión, tienes que seguir y termina los problemas. Entonces, es que eso es lo que no vemos por parte de la gestión del Grupo Municipal Popular. Es que lo que queremos es que se empiece con una cosa y que se acabe. Y que no se esté ni para adelante ni para atrás. Y dependiendo de lo que me dicen, o si tengo a alguien protestando, voy para adelante y voy para atrás. Y prueba de ello en la escuela de música. A uno se les cobraba coro, a otros no. Ahora llevo unas ordenanzas en las que se cobra coro y se cobra matrícula. La oposición nos tuvimos que poner de acuerdo para establecer unos criterios fijos. Y bueno, y es que con todo va igual. Y bueno, y como esto con la escuela de artesanos, que también hemos tenido reunión con Empiel para esta cuestión, y la excusa del señor alcalde es que los grupos municipales de la oposición o no estamos de acuerdo o no queremos darle la sala que ellos están pidiendo. La escuela de artesanos aquí en Unificación, ¿no? Es decir, queda pequeña y necesitan otra sala para dar otro curso de formación de maquinista. Que nos parece muy buena idea, pero nosotros también lo que pensamos y lo que hemos pedido por parte del Grupo Municipal Andalucista al alcalde es que reúna a todas las partes. Porque una cosa que es en beneficio del pueblo y que los trabajadores se van a tener que formar en una determinada materia, como puede hacer la realización de bolsos o cartera o pequeñas piezas o 100 maquinistas, si también tenemos las instalaciones y todo el material y todas las cosas adecuadas en el Centro Tecnológico de la Piel, lo más lógico es que en vez de utilizar un edificio que es municipal, lo trasladara al centro tecnológico de la piel, que es donde están las instalaciones, donde tienen todas las cosas adecuadas, donde van diseñadores, donde, bueno, pues miles de cosas. Entonces nosotros lo que hemos pedido desde hace ya, pues por lo menos, y que corrígeme si no me equivoco, por lo menos 3 semanas, es una reunión, que por favor que nos reúna a Empiel, a los grupos, al Centro Tecnológico de la Piel, a los sindicatos, que se reúnan, que se sienten, que hablen, que propongan el sitio adecuado, porque es que al final, aunque le dé la sala aquí en Unificación, se le va a seguir quedando pequeño, porque tienen ahí las cosas amontonadas. Y entonces, por parte de Empiel se estaba pidiendo rápidamente una solución, porque tienen que poner en marcha en octubre un otro curso, que nosotros no le ponemos impedimento, que si se le tiene que dar otra sala provisionalmente hasta que se trasladen al Centro Tecnológico de la Piel, pues que se la den, igual que se la da la primera, pero que no se excusen que los grupos de la oposición, porque es que este señor alcalde, cuando tiene que decir que no a alguien o le cuesta trabajo decir que no, nos echa las culpas a los demás, y eso nos parece cuanto menos de irresponsable. Y una cosa tan importante para el pueblo como es formar a aquellas personas que están desempleadas en la marroquinería, pues bueno, todos sabemos que oficiales ya no hay y que maquinistas tampoco hay muchas, y que si se les tiene que dar una oportunidad en enseñarles, pues por lo menos que se pongan las vías para ello. Y lo que estamos pidiendo desde octubre es eso, una reunión para establecer dónde se va a poner la escuela de artesanos, con qué financiación, con qué se va a trabajar, con qué medios cuenta, si contamos con otras administraciones, en fin, y como esto, pues otras muchas cosas. Como el club de empleo, que también está ahí, que no sabemos qué va a pasar, lo ha rescatado el ayuntamiento, porque el Grupo Municipal Andalucista propuso una moción en la que lo rescatara el ayuntamiento, porque Diputación lo quitó de los pueblos y puso otra cosa que se llama CITE, que bueno, pues que viene aquí una vez a la semana porque es rotatorio y con eso ya lo tenemos todo arreglado. Y el club de empleo, la verdad que le está dando un servicio a los ciudadanos de Ubrique importante. No es lo mismo que el CITE, que es una persona que viene a la semana rotatoriamente con otros municipios y que atiende como mucho a dos personas o tres a lo largo de la mañana. Entonces, ya que va a hacer un servicio municipal, que bueno, por lo menos que nos siente y establezcamos el reglamento, cómo va a hacer, cómo va a funcionar, con qué financiación, si la va a absorber definitivamente, si Diputación va a poner alguna parte, igual que están los servicios municipales de servicios sociales que ponen una parte, pues por lo menos Diputación que ponga o que aporte algo, que aporte mínimamente algo, porque es que lo que no vemos es que absorbamos ese servicio cuando las competencias de empleo las tiene la Junta de Andalucía y cuando Diputación tiene 40.000 planes de empleo a lo mejor para cosas que no hacen tanta falta. Pues una cosa que está funcionando de verdad, pues por lo menos aporta en eso. Y es lo que vemos, es que el señor alcalde no saca compromiso de Diputación, y eso que son de su propio partido, y bueno, ni compromiso con Diputación, ni arregla tampoco otras cuestiones con otras administraciones, que hay muchos viajes, muchas reuniones, pero es como decíamos, un viajante que va de una fábrica a vender una cosa, pero que se trae, que no se trae nada, pues el señor alcalde es lo mismo, va a muchas reuniones, a muchas instituciones, pero no se trae nada, ni sabemos nada de... Es que son tantas y tantas cuestiones, es que no sabemos nada de muchas cosas. Y lo que pedimos, por favor, es celeridad, compromiso y que empiece una cosa y que se termine. Por lo menos que podamos decir, pues se ha hecho esto y el grupo municipal andalucista ha propuesto esto en esta determinada materia. Pero es que no podemos decir, hemos propuesto esto en esta determinada materia y se ha conseguido por parte del grupo municipal andalucista esto en esto en concreto. Es que está todo embarrancado. Hombre, siguiendo con lo que está diciendo mi compañera, hay un ejemplo muy simple y es el de la escuela de artesanos. Nosotros en su momento se presenta una moción por parte de un grupo político y decidimos entre todos los grupos políticos el dejarlo encima de la mesa para tratarlo más en profundidad y para buscarle la ubicación que, como estaba diciendo mi compañera María Jesús, pues la más lógica es la del centro tecnológico. Bueno, se deja encima de la mesa, nos sentamos con las personas de Empiel, con representantes de Empiel, para nosotros explicarle cuál era nuestra postura y qué era lo que estábamos defendiendo para que lo supieran de primera mano. Se pide una reunión urgente en ese mismo día con el alcalde, con representantes del centro tecnológico, de los sindicatos de Empiel y todos los que tienen que aportar y que decidir, y sobre todo teniendo una cosa muy importante en cuenta, y es que dentro de los fines de la fundación del MOVE están los temas de formación en marroquinería. O sea, que es que ¿qué más queremos que un sitio adecuado y con los fines dentro de sus estatutos? Pues bueno, a pesar de todo eso, resulta que a día de hoy aún no tenemos la cita concedida y aún no nos han llamado para esa reunión, y esa situación, pues a nosotros, queramos o no, nos preocupa demasiado. Y eso es un casito, pero es que estamos viendo cómo este equipo de gobierno sistemáticamente está intentando abordar situaciones que de la forma que no es la más acertada. Y estamos viendo cómo es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Ubrique que se hacen muchas cosas. Y me explico. La primera vez que se rechazan unas ordenanzas, porque llevaron una ordenanza sin consensuar con nadie y los grupos de la oposición se la dejamos encima de la mesa. La primera vez que unos presupuestos se rechazan en el Ayuntamiento de Ubrique. Es la primera vez que un alcalde lleva sin consensuar y sin hablar con nadie unos presupuestos, no sé por qué motivo, pensándose que hay que aprobárselo porque ellos lo merecen. Es la primera vez que, con respecto a la escuela de música, la oposición se ha tenido que poner de acuerdo para aprobar lo que el equipo de gobierno ha sido incapaz de aprobar. Es que aprobárselo porque ellos lo merecen. Es la primera vez que, con respecto a la escuela de música, la oposición se ha tenido que poner de acuerdo para aprobar lo que el equipo de gobierno ha sido incapaz de aprobar. Es que son muchísimas cosas, son muchísimos poquitos los que estamos viendo con la escuela de música. Fue, pues bueno, como mínimo asombroso que un equipo de gobierno sea incapaz de sacar para adelante una regulación y que la oposición en su conjunto se pongan de acuerdo y saquen para adelante una propuesta que era la que los padres estaban pidiendo desde hace muchísimo tiempo, porque a los padres también el trato que se les ha dado, para ellos se queda, a los miembros de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos. Pues bueno, estas situaciones a nosotros nos desbordan y nos preocupan y hacen pues que desde la oposición tomemos la iniciativa y nos pongamos de acuerdo y saquemos para adelante las cosas que este equipo de gobierno es imposible de sacar o es incapaz de sacar. Pues si os parece, estábamos pendientes, hemos estado toda la mañana pendientes de ese corte en el suministro eléctrico, que finalmente parece que no se va a producir a las 12 como nos comunicaban. Sí que tenemos alguna pregunta, no solo hay un par de preguntas y además las dos coinciden. Vamos a hacerla cuanto antes, ¿no? Por si acaso cortan la luz al final o no. Bueno, lo cierto es que dos oyentes preguntan por el camino de Benocaz. Uno de manera más escueta, simplemente por la situación del camino de Benocaz, y otro dice que tras las lluvias los escombros se convierten en piedras sueltas en el camino de Benocaz. Dice que Aguas de Ubrique limpió las alcantarillas, pero las piedras sueltas sí que siguen en la calle, con el peligro de caída y las dificultades que tiene para las personas mayores que residen allí y, por tanto, piden una solución. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? Cuando vienen los grupos municipales que no forman parte del gobierno, del equipo de gobierno del ayuntamiento, bueno, pues planteamos todas las preguntas de nuestros oyentes, pero no tienen esa capacidad resolutiva, ¿no? A la hora de contestar. Eso sí que lo aclaramos siempre con los oyentes. De todas formas, yo a este respecto os voy a explicar una cosa que probablemente no sepa nadie, porque es una gestión que se ha hecho por parte nuestra y que no se le ha dado ningún tipo de publicidad. Nosotros en su momento, y estoy hablando de hace un par de plenos, presentamos una moción, el Grupo Andalucista, y la moción consistía en, primero, que se solucionara el problema. Segundo, aparte de que se solucionara este problema, que se pidiera dinero a la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía hiciera un plan para proteger primero la calzada romana y segundo para que los vecinos pues pudieran circular por ahí libremente y que no tuvieran ningún problema. Bueno, se presenta esa moción, llevamos esa moción al registro del Ayuntamiento de Ubrique. Nos citan a una reunión para tratar el asunto. En esa reunión se plantan con dos arqueólogos y un arquitecto y nos dicen que es imposible, que es imposible, que es imposible, que es imposible. Entonces, en esa reunión, por parte del Grupo Andalucista, se le dice imposible, ¿por qué? No porque es que cuesta mucho dinero, no porque es que eso es inviable, no porque es que eso... Excusa. Una detrás de otra, una detrás de otra y una detrás de otra. Hasta tal punto que tanto decían que era imposible que quedamos en una reunión posterior para ver si es tan imposible o no. Hasta hoy. Hasta hoy. Exactamente igual que ocurre con todo. Presentamos una moción, en vez de discutirla y llevarla a pleno, la dejamos ahí encima de la mesa, a ver si nos acuerdan, a ver si se aburren, a ver qué es lo que pasa, a ver qué nos inventamos por el camino, y resulta que esa moción que se presentó por parte del Grupo Andalucista para darle una solución definitiva a este problema del camino de Benocaz, que no es un problema de hoy, ni de ayer, ni del mes pasado, que es un problema que lleva mucho tiempo y que siempre estamos estudiando, pues bueno, vamos a abordarlo ya de forma definitiva. Pues no, no nos han llamado, no nos han citado. La propuesta que presentó el Grupo Andalucista no le gustó al equipo de gobierno, se dejó encima de la mesa para su estudio y, como todo, hasta hoy no tenemos ninguna contestación ni nada de nada. Más preguntas sobre la opinión del Grupo Municipal Andalucista sobre los aparcamientos que están situados en la parte superior de la calle Ronda. Dice un vecino que los propietarios han dado ya su conformidad, pero que el equipo de gobierno no empieza las obras que beneficiarían, dice, a un barrio entero. Y quieren conocer la opinión del Grupo Municipal Andalucista. Hombre, nosotros siempre hemos tenido claro que eso era una bolsa de aparcamiento que había que utilizar. Y, de hecho, cuando nosotros estábamos en gobierno, fuimos los que abrimos aquello y adecuamos aquello para su destino a aparcamiento. Ha sido este equipo de gobierno el que ha tenido los problemas, el que se ha encontrado los problemas y el que está siendo incapaz de solucionar ningún problema a este respecto. Y si tienen problema con un vecino, tendrán que sentarse y llegar a acuerdos con ese vecino. Y si el vecino, ya para más colmo, está de acuerdo en que se le dé una solución y que se destine a aquella parcela a aparcamientos y este equipo de gobierno sigue cruzado de brazos y sin hacer absolutamente nada, pues ¿qué más podemos hacer? Aparte de exigírselo, porque es lo que tú estabas diciendo anteriormente, nosotros exigimos, nosotros planteamos en pleno, nosotros hacemos propuestas, pero este equipo de gobierno es el que en definitiva tiene que hacer el movimiento para poder llevarlo a cabo. Y si no se está haciendo absolutamente nada, pues nos está demostrando la dejadez y la desidia que tiene este equipo de gobierno, no con este tema, sino con todos en general, porque no se están moviendo absolutamente para nada. Estoy repasando por aquí redes, el resto de medios que tenemos, no hay más preguntas, son las únicas que han llegado. Y bueno, pues si la 1 y 3 minutos, si os parece, seguimos, ¿no? Con, hemos empezado también un poquito tarde con aquello del corte de luz y demás. Tenemos la prórroga, ¿no? Así que nosotros seguimos. También queríamos hablar de otros temas, porque temas hay para aburrir. Otro de los temas que vemos que se está dejando pasar es el problema aquí en el Coto Mulera, el problema de inundaciones. Ya el año pasado tuvimos una reunión con el delegado de territorial. Se comprometieron desde la Junta de Andalucía a que iban a venir en junio del año pasado a arreglar este tema y estamos viendo que van a venir en junio del año que viene cuando tengan las elecciones. Eso es lo que estamos viendo. Y es un problema que se podía solucionar con relativamente poco dinero, porque no es un tema costoso para la Junta de Andalucía, el tema que se planteó por parte del arquitecto que estuvo en aquella reunión, y hasta la fecha, y lo seguimos preguntando en pleno, qué gestiones se está haciendo al respecto por parte del alcalde, porque bueno, si él ha sido el interlocutor y quien ha hablado con el delegado territorial en varias ocasiones, pues lo que queremos es una solución, o que nos planteen qué es lo que se va a hacer allí. Quedamos en que el arquitecto nos mandaba el proyecto, que se sentaban con los vecinos, pero hasta la fecha. Y como esto, como contó, ¿qué pasa con la variante? También se hizo una reunión en aquello entonces y estamos esperando algo, una contestación, pero si no tenemos contestación, lo que queremos es que por parte del ayuntamiento se articulen los medios, se manden escritos o se manden propuestas o no sé, que se muevan, para que pues, al menos esa administración, que es la Junta de Andalucía, la competente en esto, que nos den una solución. Es que pasan 4 años, que han pasado 4 años y seguimos en las mismas. O sea, y no le estamos echando toda la culpa en este respecto al alcalde, porque no es el que tiene las competencias, pero sí puede exigir, y nosotros le hemos tendido la mano para ayudarle a exigir esas obras que son necesarias para el pueblo de Ubrique. Y ya que ha habido una primera respuesta por parte de la Junta, que no se olvide, porque lo que vemos es que va a llegar el año que viene en mayo y la Junta de Andalucía va a venir con todos sus proyectos debajo del brazo a pedir el voto socialista o de Izquierda Unida, que es lo que estamos viendo. Y lo que queremos es soluciones ya, no soluciones un mes antes de las elecciones. Y le estamos tendiendo la mano al alcalde para apoyarlo y pedirle al pueblo de Ubrique que, bueno, pedirle a cosas para el pueblo de Ubrique. Y bueno, como con eso, como con otros temas, como por ejemplo las auxiliares de hogar, que están teniendo tantísimos problemas por parte de la empresa Claro, que todavía les debe el 70% de agosto y de las vacaciones. Esta plantilla ha pasado a una nueva empresa y bueno, el alcalde no se mueve en este respecto, que Diputación tiene aquí mucho que decir porque puede sancionar a esta empresa y lo que queremos es al menos un compromiso, que no es capaz ni de negociar con una administración que no son de su propio partido, pero que con las que son de su propio partido tampoco vemos compromiso ninguno. Que no vemos solución en temas que son tan dañinas, en este caso para las trabajadoras, que no están percibiendo un sueldo que se lo han ganado ya y con crece. Entonces, bueno, que son cosas que... Otro tema, el tema de la basura. Es que tampoco tenemos datos encima de la mesa a respecto del tema de la basura y bueno, nos preocupa porque en unos plenos nos dice que sí, que se van a pasar básica, en otras reuniones nos dice que todavía está estudiando la posibilidad de asumirlo por parte del ayuntamiento. También conocemos que el mes pasado se reunió con Bioreciclaje y entonces lo que vemos es que no tiene las cosas claras, pero que a los trabajadores sí se les está dando una información que desde luego a los grupos municipales no se nos está dando. A los trabajadores se les está diciendo y se les está diciendo desde hace ya mucho tiempo que van a pasar básica, pero ni con qué número. ¿Salen las cuentas? ¿No salen las cuentas? ¿Nos interesa que lo lleve Mancomunidad? Porque para llevarlo Mancomunidad lo llevamos desde el ayuntamiento y no le tenemos que pagar a Mancomunidad unos gastos innecesarios. Y deslocalizar, además, un servicio. Deslocalizarlo, y quiere decir que estos problemas que normalmente se resuelven en el ayuntamiento, ahora después, cuando pasen a Mancomunidad el servicio, pues evidentemente la central que de hoy mismo tiene aquí Bioreciclaje, pues no sé si la tendrán con Básica. Que queremos soluciones. Que desde el Partido Andalucista lo que queremos es soluciones. Que ponga las cosas encima de la mesa, que podamos decidir. Que podamos decidir conforme a los números. Que podamos hacer propuestas, pero que no se nos da oportunidad. Y que el ayuntamiento está ahí viendo pasar los meses, que parece que ya las tiene, ya las elecciones perdidas, y están ahí viendo pasar los meses desde el sillón sentado. Entonces, ¿qué? Lo que queremos es movimiento, que se mueva el ayuntamiento, que se comprometa, que desde luego es su responsabilidad, y para eso el pueblo de Urique en su momento los votó. Desde luego el Partido Andalucista se está arrepintiendo un poco de la votación que hizo en el pleno de investidura, pero ya veremos qué es lo que pasa en las siguientes elecciones. La Avenida de Cardela, otro oyente pregunta, en Avenida de Cardela dice no hay luz de hace ya bastante tiempo. Dice, y hemos llevado varias instancias al ayuntamiento, pero no nos hacen caso. Es verdad, y tengo constancia de ello. Y tengo constancia de ello porque nos reunimos en su momento con la Asociación de La Vega y se nos propusieron una serie de reformas o de arreglos en la barriada que se llevaron en las propuestas de los presupuestos de 2013 por escrito, que los tienen por escrito, que tenemos constancia no solamente de los escritos que se están mandando desde esa barriada, sino desde otras muchas barriadas, y que desde luego el ayuntamiento no está contestando, pero ni a la suya ni a la de las demás. No contestan a los escritos. Precisamente un momento antes de entrar en esta reunión me encontraba con un miembro de la agrupación musical, y no le han dado solución a 5 escritos que le han metido ya solicitándole para tocar en la calle, simplemente, y encima les manda la policía. Y entonces, qué bueno, que no contestan a los escritos, pero que no de la barriada de La Vega, sino de ninguna. Es que no contestan los escritos y además no atienden a la gente, que es lo más sangrante, porque desde luego con el Grupo Municipal Andalucista no había que coger cita de hoy a 2 meses, sino que te atendíamos. Y hoy por hoy, no se atiende a la gente tan fácilmente en el ayuntamiento, que eso también nos parece, desde luego, cuanto menos impersonal, y que no atienden a las necesidades de la gente. Yo hoy tengo un problema y necesito que me atiendas hoy, no necesito que me atiendas dentro de 2 meses. Son los argumentos que plantea el Grupo Municipal Andalucista en torno a el ámbito de gestión municipal. Son la 1:11, si os parece nos quedamos aquí en el espacio Cosa de Todo, la sintonía de la mañana, y bueno, no sé qué queréis añadir algo más, sino pues agradecemos, ¿no?, a los integrantes del Grupo Municipal Andalucista, a José Antonio Bautista y a María Jesús Pérez, que nos hayan atendido hoy aquí en Cosa de Todos. Yo un último apunte, y voy a abusar un minuto, simplemente, que estamos a vuestra disposición, y a disposición del equipo de gobierno también, que tenemos la mano tendida para los próximos presupuestos, que lógicamente nosotros vamos a poner nuestras condiciones, que nuestras condiciones son las mismas que pusimos ya por escrito el año pasado, muy similares, o sea que ya saben de sobra cuáles son nuestras condiciones, y que si quieren buscarnos, aquí tenemos, o aquí estamos con nuestra mano tendida para sacar para adelante unos presupuestos que sabemos perfectamente que es un documento importantísimo para el Ayuntamiento de Urique. Y por otro lado, termina como iniciamos, mañana nos vemos los compañeros en la sede para decidir cuestiones importantes, y sí que me gustaría hacer ese llamamiento a que todos los compañeros acudan a esa reunión, porque es una decisión trascendental para el futuro del Partido Andalucista aquí en Ubrique, y sería interesante que estuviéramos y que tomáramos la decisión entre todos, y no entre 2 o 3 que acudan a esa reunión, sino que vayamos todos, que a todos nos incumbe estos temas. Pues con ese último apunte nos quedamos, si os parece, agradeciendo, como decíamos, a los ediles del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista y María Jesús Pérez, que nos hayan atendido hoy en el Cosa de Todos de la mañana de Radio Urique. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué?